Așa să-i s-o noce se câteva se Tengo mis cortes bajo una nueva piel Los que me siguen no me alcanzan Hasta el amanecer Dejé el miedo, la sombra del dolor Dejé mi nueva piel quemarse bajo el fuego Dejé a los que dicen que nada va a cambiar